tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia, que pueden encontrar en Instagram en Hablando P Afuera. Y la gran novedad es que ahora, desde hace unos días, ya estamos también en Spotify. Están todos los episodios subidos ahí. Así que era una cuenta pendiente que teníamos. Mucha gente me había escrito en distintos momentos diciéndome que por qué no estaba en Spotify, que sería mucho más cómodo escucharlo ahí. Así que ahí está, ya estamos ahí. Justo ahora que está terminando el año y terminamos por un tiempo con los episodios. Queda la semana que viene, subimos el especial de fin de año que grabamos en Taburete y después unas vacaciones. Así que eso, están a tiempo de venir a la última función del año de Get Up Stand Up hoy viernes. Si escuchan esto después del viernes 21 de diciembre, ya no. Va a ser a las 10 de la noche en el Stand Up Club. Y si no, será hasta el año próximo. Y en este anteúltimo episodio del año me di un gusto personal que fue grabar con Diego Alarcón. A Diego lo conocí este año en un curso de comedia, de escritura de comedia, llamado Del Sketch a la Sitcom, que a mí me encantó. La verdad fueron 3 meses con mucha práctica y con mucho de ver series y de ver escenas y reflexionar sobre eso. Estuvo muy muy bueno, me lo habían recomendado 2 personas, Tomás Gronauer y no recuerdo quién más, y estuvo genial. Si se hace el año que viene, yo se los recomiendo a todos los que escuchan esto y les interese escribir comedia, que supongo que son la gran mayoría, porque el stand-up tiene mucho de eso, o debería tener mucho de eso, creo yo. Diego es guionista, trabajó en Casados con Hijos y en La Niñera y en otros proyectos. Pero bueno, estuvimos hablando un poco de eso, de la historia de las sitcom, cómo fue adaptar esas series acá en Argentina. También hablamos un poco de cómics y de stand-up y de comedia en general, como suele pasar en este espacio. Entonces los dejo con Diego Alarcón. Quiero agradecerte primero porque estás recuperándote de un estado... No, está todo bien. Estado alérgico, estacional, uh-huh. Que es lo que hace que a los alérgicos cuando nos dicen feliz primavera decimos, what the fuck, no, ningún feliz primavera. Pero bueno, ¿sabes todo que bien? Me pasa eso también. Yo tengo todos los cambios de estaciones, me refrío o me agarro una alergia a mucho loratadina. Bienvenido al club. Sí, yo estoy con eso, desloratadina, etcétera. Y encima que... La gente te observa como diciendo, pero pará, no es gripe, no es angina, es como una alergia estacional. Alergia, es como raro, te ponen como en un lugar medio... Pero bueno, es una afección medio friki. Sí, la gente no lo entiende, no se ponen en el lugar. Somos incomprendidos. Recién me estabas hablando de cómics, yo no sabía que eras tan comiquero. Sí, absolutamente. Desde muy niño, muy comiquero. Inoculado un poco por mi padre, que por ejemplo volvió loco hasta que... Bueno, me acuerdo un verano que me dijo, tomá, lee esto que te va a cambiar la cabeza. Y yo era muy chico y me regaló el Eternauta, que me voló la cabeza literalmente. ¿A qué edad? Y tendría 12 años. Ajá. Y igual yo ya venía leyendo, por ejemplo, la revista Mad, que me acuerdo que cuando yo vivía en La Plata, mi abuela me mandaba a comprar el diario y yo veía que estaba la revista Mad con Alfred Neumann en la tapa. Uh-huh. Y encima, como yo dibujo, para mí era la conjunción de todo, era perfecto. Es decir, algo para decir y con unos dibujos increíbles. Y bueno, y le pedía, che, ¿me lo puedo comprar? Y en esa época estaba la MAD en español. Para los que le interese, MAD, para ver... O sea, realmente tenían una especie de visión de comedia, de situaciones. Tenían algunos... Había una especie de sátira de películas que hacían que eran... Tenía varios chistes por cuadro. Y tenían otros que era tipo Spy vs. Spy, que era como más... slapstick así en gráfica, pero muy interesante, muy bueno. Y para los que les guste verlo con actores de carne y hueso, pueden ver Mad TV, no sé si has visto alguna vez. Sí, hay algunos sketches muy buenos, muy logrados. Pero bueno, ya me empecé a ramificar. Bueno, sí, soy muy, desde niño muy, muy comiquero, muy, muy, muy. Eso de las sátiras estaba siempre al principio, ¿no? De la, pues yo me acuerdo, mi hermano tenía la colección de las Mad. Sí, incluso en la tapa, por ejemplo, cuando salía Star Wars, lo que hacían era poner a Star Wars y, por supuesto, el personaje principal, Lord Vader, cuando se levantaba el casco tenía la cara de Alfred Neumann, que era como una especie de la cara de tarado por antonomasia. ¿Era alguien Alfred Neumann o era un personaje así? A mí me parece que siempre fue una especie de personaje que lo crearon así, pero dijeron, es como una especie de... Es como una especie de autobombo de decir, bueno, si compras esta revista, te ves así. Yo siempre lo vi de ese lugar. Como diciendo, bueno, seamos todos un ejército de, ok. Y estaba buenísima, realmente. Incluso tenía al costado de la página, en la parte, o sea, al lado de las viñetas, tenía un dibujante muy bueno, que no me acuerdo el nombre, que hacía dibujitos en secuencia de forma vertical. Estaban buenísimos, así, muy completa. Y tenía mucho, muy ingenioso, muy ingenioso. Uh-huh. Bueno, entonces me decías del cómic que entraste por el Eternaut. Va, una de las primeras cosas que te pasaron y qué lindo haber leído. Yo me llegó un poco más tarde, pero sí. Pero es algo como que te marca. Aparte ver, no sé, ver extraterrestres en la cancha de River, que claro. era muy raro ver que totalmente. La acción transcurra acá. Y para mí, aparte, creo que un poco cuando mi padre me lo regaló, estábamos en Villa Gesell, me acuerdo. Me dijo, vení, que hay algo muy especial que quiero, que está buenísimo. Y yo fui, bueno, dale, igual re compañero, pero bueno, lo acompañé y fuimos a un kiosco. Digo, ¿qué pasa? Y me dijo, toma, y era un libro como en formato apaisado, todavía lo tengo, muy, muy grande así, a color, que estaba buenísimo. Está buenísimo, ahora está un poco maltrecho porque ya tiene sus 39 años, pero sí, me cambió la cabeza, aparte porque tenía como una especie de apuesta narrativa e ideológica en todo sentido, que era espectacular. Y a pesar de que, digo esto porque yo vivía en La Plata y para mí era todo territorio ajeno, 9 de julio, la cancha de River, pero sí el hecho de que fuese todo transcurriese en Argentina estaba buenísimo. ¿Y en La Plata no pasaba algo? ¿No? Me parece que no. La Plata siempre fue como muy inmune a todo ese tipo de cosas. pero sí, incluso Oesterheld tenía mucho arraigo ahí con la ciudad de La Plata, porque incluso muchas de su historia desgraciada familiar transcurrió ahí en la ciudad de La Plata. Pero a mí, me acuerdo que de leerlo y ver las viñetas y wow, y ver un grupo de gente jugando a los naipes y de pronto salía uno y los copos y caían y qué sé yo, y era como, no, era como darme cuenta de que algo que siempre había visto que sucedía muy en un lugar muy lejano, de pronto sucedía acá a gente. Es más, uno de los personajes era muy parecido al que era el ferretero del barrio donde nací. Entonces siempre pensaba, wow, esto es como, mirá si pasara. Y bueno, eso. Es muy real. Sí. Sabés que este año que yo te decía que dejé el laburo y empecé a pensar muchas cosas que puedan ser redituables, y una de las cosas que me enganché fue con el. Pensando en City Tours, en hacer tours de comedia. Y uno que se me ocurrió, que no sé si por ahí existe algo parecido, es hacer el tour del Eternauta. O sea, arrancar de Vicente López sí, e ir... Sí, totalmente. Está no buenísimo. Sé. Habría que ver si no hay es algo. Es más, yo si fuese vos no lo hubiese mencionado porque alguien que escuche esto... Ya está, salgo de acá y voy a registrar la idea. No, pero de verdad me parece muy buena idea. Mirá. Me parece muy buena idea. Sí, sí, sí. Quizá habría que reeducar a mucha gente o a muchos que no tuvieron la suerte de leerlo, verlo, lo que sea. Pero me parece que, bueno, sí, que es como una de nuestras historias fundamentales. Para mí, yo siempre le digo literatura gráfica, como le dice Alan Moore. No, para mí no son historietas. No, sí, claro. Igual leía historietas. Yo era niño, por ejemplo, me devoraba las Patrusito, Patrusú y Sidorito. Libro de Oro de Patoruzú, todo eso, Dante Quinterno, pero porque ahí adquirí como una especie de sentido de la narración también, que estaba buenísimo. Cuando era chico estaba enfermo, me llevaban sin, como era complicado lo de la MAD, porque solo la vendían en determinado kiosco, me traían varias de esas, sus variantes. Si no había Patoruzú, Patrucito y Sidorito, me traían Capicúa, Fanancio, Salalupin, todas esas. No me interesaba mucho porque traían muchas cosas para hacer. Y yo siempre fui bastante inútil, pero bueno. Claro. Pero igual muchas de esas cosas tienen ya la estructura de... Me acuerdo, creo que en una entrevista de Juan Sasturain, que él decía que él enseñaba en la Facultad de Estructura Dramática con el Eternauta, con algo como... Claro. Yo, bueno, humildemente, en mis clases, siempre... especialmente este año di dos cursos. En el primero, que los dos eran como nivel 1, pero en el primero utilizaba una página de historieta para... No me acuerdo cuál era. Pero para explicar que precisamente tiene una narración cuasi cinematográfica el cómic. ¿Por qué? Porque vos ves, por ejemplo, sin ir más lejos, 300, la película 300 está copiada plano por plano del cómic original. y plano por plano, y por eso funciona tan bien. ¿Por qué? Porque si uno mira la página de un cómic, fuera de que las viñetas con el paso del tiempo, según las latitudes, las han ido deformando, etcétera, y no han tenido siempre esa especie de cosa rectangular clásica, especialmente los norteamericanos han hecho mucho eso, han Spawn y muchos... me parece a mí que lo que tienen siempre es locación, que es la primera, lo podés ver hasta en la Patrucito, como en el último cómic más wow, o siempre es locación, porque te dice en Ciudad Gótica, o en la casa de Bruce Wayne, o en... Bueno, siempre te pone primero eso, porque si no, ¿dónde estoy? Claro. Es lo que un poco en las clases torturaba a todos. Pero es, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está? ¿Cuándo transcurre? ¿Y qué es lo que pasa? Siempre si uno observa, en Eternauta, el que se te ocurra, siempre primero está eso. ¿Por qué? Porque tengo que contar qué es lo que, dónde están, en qué momento, bueno, y qué es lo que va a suceder o qué es lo que quiero que presupongas que puede llegar a suceder. Y cuando hacen un corte de otra escena, también es mientras tanto en tal otro lado y, claro, y vuelven a ese... Claro, mientras tanto en, como hacían el Batman Pop, que hacían el ven, que ponían... Claro, sí. Que, o cuando lo hacía Casero en su programa, que hacía también eso de... Que hacía eso, que era gracioso. Era gracioso porque era berreta, ¿no? Claro. Que fue como un precursor de lo que después se explotaron más en Todo por Dos Pesos y en... Claro, claro. Igualmente me parece que... Eso fue todo Diego Capusotto. O sea, el Gordo me parece a mí que inició cierta cosa muy con esto de llevar adelante con la nave insignia del absurdo. Después demostró hasta dónde podía llegar con, me parece, con las últimas temporadas de Cha-Cha-Cha, que no tiene el nivel de las primeras. Y me parece a mí que por algo, no es casualidad que el que mejor ha entendido, yo muchas veces en las clases utilizo para como muestra de sketch nacional que funciona bien por cosa referencial y por un montón de uso de sketch de Capusotto, como sketch de acá, me parecen los mejores, pero porque están llenos de contenido por todos lados y están muy, muy, muy pensados. Mira, es que es contrario, perdón, no, está perfecto, es contrario a lo que mucha gente piensa, que por ahí es que lo ve a Capusotto y dice, ah, es como él, es el gracioso, pero hay un laburo por detrás de eso que no se ve desde tanto. Desde ya, es decir, él, bueno, tiene una formación impresionante como actor, como payaso. Bueno, que muchos comediantes tienen mucha formación como payasos en el clown. Un amigo en común que tenemos, Félix Buenaventura, algunos cursos de clown y de payaso he hecho con él. Y él, bueno, se lo utiliza muchísimo en su show, por algo es uno de mi top 3 así de comediantes de escenario preferidos, porque utiliza muchísimo eso, porque eso te hace más versátil, tener más instrumentos te claro. Mejora. Sí, eso es algo que creo que lo hablé con él o con alguien más, que en su momento nos pusimos a hablar de la gente que más nos gustaba arriba del escenario y todos tenían un pasado o algo de clown tenían. Claro, sí. Yo, es más, yo hice varios años stand-up hasta que, bueno, después me aburrí. Pero lo hice con otro de mis queridos amigos y referentes también, que es Sebastián Rubio. Que a diferencia de... Él está muy formado en lo actoral, en el arte dramático. No utiliza tantos elementos del clown, pero... Tiene algo, por ejemplo, que es muy de las mejores comedias que uno puede ver, comedia montada me refiero, ¿eh? No a la comedia observacional o de escenario, que es, por ejemplo, no sé, en The Good Place o en Big Bang Theory, que es, vos no te estás dando cuenta, pero mientras transcurre esta comedia te están enseñando física, te están enseñando ética, te están hablando de Hegel, te están hablando de Kant, te están hablando del gato de Schrödinger, te están hablando de leyes de... Bueno... Eso, que es educar al soberano, que está buenísimo. Claro. Eso. Bueno, para más fácil, para decir mi top 3, o sea, y sin... Primero, de los comediantes de escenario locales, bueno, uno ya no está más, que Martín Rocco, que fue la persona que más me hizo reír arriba del escenario, pero que me mataba. Sebastián Rubio y Félix Buenaventura. No soy un asiduo así... espectador de stand-up. Digo, los tres que he visto que más me divierten. No he visto muchos tampoco. Pero bueno, digo eso. A vos no te vi, por ejemplo, pero todos me han dicho que son muy buenos. Por lo pronto escribiendo sos muy divertido. Bueno, muchas gracias. Siempre me encanta cuando en el podcast dicen algo positivo sobre mí. Sí. Esa parte la resalto. Sabés que lo que consumimos antes, los sándwiches y eso, lo vas a pagar por vos. Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y hablando de tu paso por el stand-up, ¿en qué época estuviste haciendo? Y fue más o menos entre el 2001, 2002... 2002 y 2000, sí, entre 2002 y 2005, creo. Uh-huh. Sí, por ahí. Sí, entre 2002 y 2005, 3 años, compartí escenario, me acuerdo que hacía con Dalia Goodman, con Sebastián Rubio, hacíamos un espectáculo en el Bululú, que se llamaba Gusanos en Almíbar, que estaba buenísimo, divertido los sábados a la medianoche. Éramos tres, nosotros dos y Natalia de los Santos. Ah, mirá. Y cómo es lo que tenía, él por supuesto tiene infinidad de recursos, yo me volcaba más por el lado de lo actoral. Uh-huh. Porque yo pensaba que no puede ser el límite esto de tener one liners y decir qué sé yo, entonces fui como construyendo un personaje y terminé todo rapado con una remera ensangrentada con un collar como de perro con púas así, y hacía porque me gustaba incomodar. Entonces, por ejemplo, arrancaba mi performance con 2-3 minutos en que estaba mudo y miraba a la gente y caminaba de un lado a otro. Y la gente empezaba a carraspear, empezaba así, y alguno temía que me haya olvidado la letra y cosas por el estilo. Y para mí esa incomodidad era exquisita. Hasta que después lo remataba con un chiste muy tonto, que yo me mostraba todo el tiempo mascando un chicle y miraba a todo el mundo con cara así. Claro, vos pensás, este tipo, grandote, así con una remera que le queda chica, con ese collar, que no habla... ¿Qué le pasa? Y camina de un lado a otro como si fuese un animal enjaulado. Y hacía eso 3 minutos y cuando ya no daba más el asunto... Es un montón 3 minutos. Sí, pero porque alimentaba la incomodidad, ajá, que para mí es fundamental eso. Uh-huh. Cuando lo remataba, que me acercaba al micrófono y ponía, digamos, contra la nuez, ponía el micrófono, tragaba y me tragaba el chicle y hacía un chiste referido a que eso lo de Cirque du Soleil no lo hacían ni en pedo, algo por el estilo, y ahí la gente se... Funcionaba por el hecho de que se distendían, porque claro, decían, ¿qué hace este tipo 3 minutos mudo en lugar donde venga a escuchar a alguien que hable y empiece diciéndome X? Uh-huh. Eso. Era mi estilo y bueno, morí con las botas puestas en eso. ¿Y en el show tenían también algunas interacciones entre ustedes o planteaban algún tipo de sketch o era nada más que... No, era cada uno. Subíamos así de a uno, no me acuerdo el orden, pero sí, creo que era primero ella, después... yo y cerraba él, aparte que era el más profesional, lejos. Uh-huh. Una cosa que yo introduje que estaba muy buena era que dije, en vez de pasar la gorra, vamos a pasar la lata. Uh-huh. Entonces pasábamos una lata, decíamos, porque si algún hijo de puta nos deja monedas, se va a sentir. Está bien. Y funcionaba, la verdad, a mí me encantaba esa idea. Uh-huh. A algunos les molestaba, pero a la vez estaba buenísimo y era, bueno, sumar más incomodidad, porque en verdad algunos dejaban monedas. Yo pensaba, hey, me estoy matando acá arriba. Por unas monedas, no. Entonces no le quedaba otra que dejar billetes. Mirá vos, nadie lo está haciendo ahora. Deberían retomar una práctica. A cualquiera que... Bueno, empezando por vos, pero a cualquiera que quiera... No tengo problema en que se comunique conmigo y... Bueno, si su calidad de persona la merita, le presto a la idea. Genial, bueno. No así con el tour del Eternauta. No, así que no. Eso no, yo por favor. Yo te digo, el tour del Eternauta, sí. Pero, bueno, y te bajaste justo antes de que empiece a despegar el stand-up. Sí, sí. ¿Tuviste después, te dio ganas de volver a hacer o no? No. Primero, ¿por qué fue que te fue cansando? Lo que me pasó fue que me di cuenta que lo mío, o sea, que lo que me gustaba era actuar. Pero no en cuanto al personaje escénico, que es más afín así al comediante de stand-up, sino que me interesaba más la actuación, hacer un personaje. Entonces ahí fue que empecé muchísimo más con el clown y empecé a buscar el bufón, que eso me encantaba, fue una de las experiencias más lindas. Uh-huh. Estudié con Gabriel Chamé Buendía, que Félix también estudió con él, que es como el payaso argentino histórico de Cirque du Soleil. Y da unos cursos acá como que seleccionaba mucho, qué sé yo, pero bueno, por suerte hice 2-3 años con él. Y estaba buenísimo. Y una vez hice un curso de bufón que fue el que más me divirtió, porque aparte estaba la historia de los bufones, que era muy interesante. Uh-huh. Muy bueno. Una de las experiencias más bizarras de mi vida, creo que fue. Pero muy interesante, muy interesante. Pero sí, mi búsqueda iba más por ahí, aparte por eso y por el tema de la dramaturgia, al detrás. Ajá. Entonces, no, simplemente agarré y dije, ok, ya cumplí, me gustó, estuvo bueno. Y bueno, no me extraña seguro el stand-up, así que está todo pero bien. ¿No te pasa? Cada tanto lo pensás de, esto, no sé, si sí. ves algo en Netflix o algo, sí. o no, no sos de mirar. ¿Sabes qué pasa con...? No soy muy de mirar así, pero por ejemplo me pasa cuando lo ve a Eddie Izzard, yo de los comediantes de afuera, digamos, Eddie Izzard para mí es lo más, de lo más, de lo más. O sea, pocas veces he visto a alguien tan atrevido y tan manipulador de su público, pero en el buen sentido, no en el buen sentido, manipulador de su público como él, pero es precisamente producto de la cantidad de herramientas que tiene, es maravilloso. Él, me gustaba mucho Sam Kinison. Me encantaba Sam Kinison. Tiene ese famoso monólogo en el que habla de los padres que van arrastrando el carrito en el supermercado, que parece que dijeran shoot me please, que alguien le pide que le dé un disparo en la frente, como una imagen de lo grisáceo y la mediocridad de una vida rutinaria, que no es el caso de todos los padres, pero sí de este que él representaba. Claro. Y la irrupción del amor también, que decía que el amor te decía... Eso si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Es un monólogo glorioso, que dice que el amor te invita, te dice, vení, pasá, vení, come on, dice todo. Y que cuando abrís la puerta, incauto, y abrís, y él hacía como un monstruo con cuernos. Sí, muy. Realmente me hacía llorar de la risa, muy bueno. Eso lo podemos compartir. Yo siempre pongo unos links ahí de las cosas que se fueron charlando, que tengan un apoyo audiovisual. Esos, recuerdo ahora esos dos, pero bueno. Así, Steve Martin también, las cosas que he visto me parecía genial. Pero insisto, o sea, fuera del ordinario, ¿no? El stand-up tradicional o observacional, tipo Seinfeld. Claro, exacto, sí, porque es más, Seinfeld, por ejemplo, para mí es la Biblia, como a veces enseño en el curso, eso y Arrested Development, pero bueno, no es casual que, por ejemplo, cuando hizo Seinfeld, Jerry Seinfeld, lo que hizo fue... El primero, el formato ese de pequeños segmentos de stand-up y después lo ficcionado. Pero lo primero que hizo fue rodearse de un seleccionado de comediantes impresionante. ¿Por qué? Para cubrir las falencias de él como actor, porque como actor era bastante mediocre. Pero Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander y Michael Richards, brillante los tres. Entonces, de alguna manera, cubrían todas las falencias que él tenía. Lo tenían bien contenido. Eso es muy inteligente. Nada, es muy particular, siempre pienso en eso, que digo, claro, si ya hiciste, digo la Biblia no en un sentido de fe, porque yo no soy creyente, pero si ya diste lo mejor de vos, porque todos dicen, ¿por qué no volvieron a juntarse o por qué no volvieron a hacer? Y bueno, pero cuando ya hiciste lo mejor, y yo también tendría miedo de que quizás lo próximo que hagan no esté tan bueno. Sin ir más lejos, el otro día vi Night Flyers, que es la nueva serie de ciencia ficción de terror escrita por el mismo de Game of Thrones, que es George R.R. Martin. Y bueno, prefiero realmente, no sé, que me tiren un balde de lava volcánica cuando estoy tomando sol en cueros en la playa, que ver eso otra vez, o ver el segundo capítulo. Realmente increíblemente malo. Qué difícil igual quedarse con eso. Y no, mismo en el caso de Seinfeld, dicen que tuvo un montón de ofertas como para hacer una temporada más o para hacer plantarse y quedarse en eso. Como, no, yo sé que se va a arruinar esto si seguimos. Claro. O sea, es cuando el último capítulo de Seinfeld lo proyectaron, o sea, para tomar real dimensión de lo que fue. Lo proyectaron en las pantallas gigantes de Times Square. Lo vieron 65 millones de personas en el mundo. Un pequeño rating, ¿no? Y aparte el hecho de que lo transmitan ahí, ¿por qué? Para que no se lo pierda nadie, porque nadie se lo quería perder. Pero pasaron de ser realmente una especie de parias, porque la historia del show de Sobre la Nada, que después lo utilizan, es muy pirandeliano eso. Está buenísimo porque es verdad que primero lo pasaron muy mal, porque decían, che, estos tipos, este show, qué onda. Y de repente después empezaron a... como una especie de cadena de confianza entre la gente de la cadena y ellos, y terminaron haciendo un show que es una maravilla de la arquitectura de la comedia, para mí. Sí, sí, me acuerdo de... Aprovecho y le cuento a la gente que yo hace poco terminamos un curso que da Diego, que para mí fue increíble. Ojalá que el año que viene se vuelva a hacer, o ese o algo muy similar. Va a ver. Que tiene que ver con la sitcom al sketch. Y hay un libro de Seinfeld, no sé si fue editado en español, Seinfeldia, ¿lo conoces? No. Que cuenta un montón de cosas del detrás de escena, de cómo, de la historia de la serie. Y te iba a preguntar en realidad, en relación a eso, ¿conocés algo o tenés para recomendar algún libro o algo que hable de la historia de las sitcoms? En realidad hay muchísimo material en la web sobre la historia de las sitcoms. Los que están como muy especialmente obsesionados con la historia de las sitcoms son los españoles. No me preguntes por qué. Uh-huh. Pero hay cientos de tesis de alumnos de que serían como de imagen y sonido acá o algo así, que han elegido como tesis, lo vuelvo a repetir, pero la historia de las sitcoms. Y hay una, la otra vez descubrí que hay una increíble cantidad de, pero porque puse sitcom googleando así, y hay una increíble cantidad de material ahí que refiere sobre eso, sobre historias de las sitcoms. Uh-huh. Pero vos te referís a, digamos, que pues son dos cosas diferentes, la historia de las sitcoms en sí o la historia de las sitcoms en determinado, por ejemplo, en determinada década, el por qué funcionó, por qué no, por qué, cuándo agonizó, etc. Las dos cosas me parecen interesantes. Pero no encuentro. Te lo pregunto porque yo en casa tengo unos tomos enormes de historia del humor gráfico, sí, en Argentina, que están buenísimos. Pero a mí siempre me gustaron las sitcom y siempre pensé, qué lástima que no hay, o debe haber, pero no lo conozco. Yo tengo literatura al respecto. Sí, yo consumo mucho material que, bueno, con el que compro afuera, pero es muy de, que por ejemplo, de arcos de personajes. Ah, muy técnico, digamos. Claro, como muy de, cuando quiero algo específico que digo, ah, ok, pero si no, después los demás hago una mezcla de, tengo por ejemplo, tengo mi computadora, mi ordenador, pero no, detrás tengo una, mi esposa me hizo una pared enorme toda de tiza, que ahí es donde escribo todas las clases y todo, y aparte conceptos que se me ocurren a cualquier hora, ideas, lo que sea, y ahí voy como, ahí consigo las clases, por eso me lleva un día y medio, pero ahí también voy anotando las cosas en las cuales tengo dudas, busco y si no lo encuentro, pido material y me lo traigo, material bibliográfico, ¿no? Ajá, claro. Pero sí, como decís, es más técnico, pero hay mucho en la web de eso, de por ejemplo, por qué en su momento, no sé, le va a sonar muy alienígena esto a mucha gente joven, pero por qué Hechizada o Mi Bella Genio tenían su razón de ser, el modelo de mujer en la casa y el marido militar o el marido que salía a trabajar y etcétera. Por qué tuvo su década Romo Lucy, que fue como el germen de todas las sitcoms, con uh-huh, esa comediante brillante, increíble. Para el que le interese, hay un video en YouTube de Lucille Ball, que está trabajando en una cadena de montaje de una fábrica de cupcakes con una compañera, que las dos están buscando trabajo, y eso es una de las cosas, una de las maravillas de slapstick más increíbles que he visto. No se asusten, es en blanco y negro, pero métanle caña porque está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, cada, no, así se puede ir viendo. Después estuvo en, bueno, como explicaba en la clase, también tiene su razón de ser, que pasaba en los 60, en los 70, en los 80. Todo, uh-huh, siempre tiene como su correlato sociocultural, especialmente porque nacen ahí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu, así como me contabas de los cómics y el Eternauta, ¿te acordás cuál fue tu primer acercamiento a las sitcoms? Y lo primero fue como, lo que pasa es que yo tengo 51 años, soy como muy hijo de la televisión, uh-huh, muy hijo de la televisión. Entonces cuando era niño era un clásico, agarraban y decían tus padres, bueno, déjalo ahí, te dejaban frente, ok, y miraba muchísimas cosas, pero algunas en especial me llamaban la atención. Unas eran todos los dibujos de superhéroes muy malos, por cierto, pero que eran los de Thor, los de Hulk, eso, pero que eran como esos dibujos que se iban transportando, sí, que movía la boquita, que exacto, horrible, sí, un espanto, pero era lo que había. Sí. Después, en cuanto a comedia en sí, me acuerdo de ser muy niño y ver el show de Dick Van Dyke, uh-huh, por ejemplo, ver La Isla de Gilligan. Esto que le estoy diciendo a muchos le va a parecer como... Y, por ejemplo, uno de los primeros fue Blanco y Negro, que lo defiendo a muerte, pero porque tenía unos gags buenísimos, realmente. Uh-huh. El famoso Gary Coleman, que después se usó siempre como personaje postmoderno, con el de que estás hablando, Willis, pero... Hablando de qué estás hablando, Willis, si quieren ver, bueno, pueden buscar esa frase, y si quieren ver esta frase usada como gag genial en Between Two Ferns, que es el programa de Zach Galifianakis, cuando le hace una entrevista a Bruce Willis, que se presta increíblemente, lo actúa bien, y está como muy deadpan así, uh-huh, y en un momento le dice, seguramente nadie te lo habrá dicho, pero, y le dice, ¿de qué estás hablando, Willis? Y la mira, ese es uno de los momentos de comedia más brillantes. así como para levantar el ánimo a uno y reírse a carcajadas un rato. Pero sí, por ejemplo, con eso, no sé, después con Alf, que me parece también una, ya más grande, pero una comedia genial, realmente, genial. Alf es estupenda, tiene unos diálogos increíbles. Uh-huh. Es para mí, hay algunas que son como el modelo ideal, porque yo siempre digo en los cursos como que la comedia, esta, la comedia montada, ¿no? De lo que estábamos hablando, la comedia televisiva, la sitcom así, es contar todos los días lo mismo de manera diferente. O todos uh-huh. los días si se emitiese diariamente, ¿no? Si es semanalmente, es todas las semanas contar la misma historia, pero de manera diferente. Por supuesto que no es así para literal, pero es para decir que hay como una especie de estructura, una especie de código, una especie de, bueno, de fórmula, si uh-huh. se quiere. Eso. Esas eran las que llegaban, creo que en los 80 que llegaban acá a la Argentina. Claro. Y después viste todo el auge de la, ya con el cable del canal Sony y todas. Totalmente. Las... Ahí, pero ahí fue un bálsamo porque, por ejemplo, viéndolo a la distancia, Blanco y Negro era profundamente racista. La idea igual de que un hombre rico de Manhattan con su hija Kimberly, que es rubia de ojos verdes y todo perfecto, de repente adoptaban a dos hermanos afroamericanos que eran divertidos por todas sus costumbres extrañas, por el hecho de que venían de familias muy pobres y venían con el desarraigo y todo eso. No era que... Te lo vendían como que había una especie de aprendizaje mutuo, pero en realidad más descansaba... Había como subyacía un racismo muy importante. Uh-huh. Lo mismo que pasaba con la familia Cosby, con el impresentable este de Cosby, que no me acuerdo el nombre. De Bill Cosby. Bill Cosby. Que... Bueno, también tenía eso. Era una familia de afroamericanos que querían vivir como blancos. Eso, visto a la uh-huh. distancia, es como algo que pasa acá. Pero sí, por suerte, después llegó, como decías vos, en los 90. Bueno, en los 90 fue como el auge de las sitcoms. Y sí, pues, no es casualidad que haya estado, por ejemplo, Seinfeld. Haya estado, no sé, una que para mí es increíble de buena, que es Everybody Loves Raymond, que sí. me encanta. Y bueno, y un montón más, algunas que duraron poco, pero injustamente. Pero sí, ese fue un momento como de brillante de la sitcom. Fue el momento, así. Digamos, la era dorada de la sitcom. Totalmente, ¿no? sí. Sí, me parece que sí. ¿Y cuándo cae? Porque después, yo hoy en día creo que hay, de hecho yo muchas descubrí en el curso, yo pensé que después de eso... Llegó un momento en que habían caído las sitcom, como que ya no se producían más. Sin embargo, ahora veo que hay un montón, sí. por ahí de otra forma, pero en esa época, digamos, es la época que más se produjo, que más se hacía o de sí. mayor calidad. Sí, sí, o sea, había, digamos que como que le encontraban el formato y decían, che, esto puede funcionar, vamos con estas ideas. Fue un resurgimiento que dijeron, sí, listo, vamos, como que nuevamente la gente adoptó las sitcoms y todo en un abanico así como un variopinto temático así, por eso te digo que estaba algo como Seinfeld, que era realmente cuatro neuróticos neoyorquinos que o bien te subías y lo entendías o quedabas afuera, y después otro formato más clásico que era Everybody Loves Raymond, que era todo alrededor, como digo yo, protagocéntrica, que era un personaje, un comediante muy fuerte y todo girando alrededor. Uh-huh. Sin embargo, estaba muy bueno y los libros eran estupendos. Y así había, bueno, una enorme cantidad de comedias en esa época salieron. Sí, sí, y muchas muy buenas y otras no tanto. Pero bueno, siempre había categorías, ¿no? Están esas, las clásicas de familias blancas, que son un poco aburridas, de familias blancas perfectas, que por ejemplo tienen un problema y es que, no sé, el más chico de ellos no logra adaptarse a... Y son cosas como que temas que vos decís, ok, pero... cambio, por ejemplo, insisto con lo mismo, socioculturalmente, que aparezcan problemas verdaderamente más graves, hace que le saquen el rumbre a las comedias y digan, por ejemplo, ahora tenemos en esta década, tenemos Blackish, que es buenísima, uh-huh. que se la súper recomiendo, es una comedia sobre una familia negra, pero no son los Cosby, es una familia negra que vive muy bien y sin embargo... te viven contando sobre lo que es ser una familia negra en Estados Unidos. Una familia negra no pobre, sino una familia negra que vive bien. Uh-huh. Sin embargo, soporta el racismo diario en todos los niveles, en todos los lugares. Bueno, así han surgido un montón, para bien, ¿no? Está buenísimo. También es un muy buen momento, pero porque... Bueno, Modern Family, todo se lo debemos también a Ricky Gervais. Claro, ¿no? Él es el que cambió un poco el juego. Claro, como estaba agonizando a fines de los 90 un poco, la sitcom volvía a agonizar nuevamente, del otro lado del océano vino Ricky Gervais con The Office, y dijo, miren, podemos hacer esto, que es como una especie de falso documental. Al que se pregunte qué hace una cámara acá, le partimos un garrotazo en la cabeza. Pero era un poco así, como decir, es secundario el hecho de que alguien mire a cámara. Pero nos sirve un montón que alguien mire a cámara. ¿Por qué? Porque está mirando al espectador y diciendo, che, este momento te parece tan incómodo a vos como a mí. Uh-huh. Y eso es buenísimo. Entonces, si alguien se pregunta qué hace la cámara, cuándo graban, cuándo no, no importa. Eso. Claro, y bueno, o sea, meterse en el código ese. Totalmente. Y eso fue, bueno, ya es el falso documental, mockumentary. Uh-huh. Y eso fue, vino al Reino Unido y después de en Estados Unidos, lo que reinventó la sitcom fue Larry David con Curb Your Enthusiasm, uh-huh. que hizo una especie de, bueno, con otra cosa, con la cámara, con una single cámara, o sea, con una cámara sola. Hizo esta comedia brillante que ya tiene, creo que 9 temporadas y estaban por rodar la décima. Sí. Que es espectacular. Y realmente que es otra... Es una rara avis, lo mismo que Seinfeld, por el hecho de que trasladar la comedia de escenario, la comedia observacional y montarla como comedia en sí, uh-huh. es un desafío muy... Bueno, es un desafío muy grande. Pero me parece que lo lograron con mucho éxito y con muy buenos actores. Claro. Por algo, Curb lo ves y tiene grandes actores alrededor, pero grandes actores. Uh-huh. O sea, ¿cómo se llama? ¿Sabes? El negro, el Leon. No, lo sigo fenómeno. En Instagram, pero no sé, pero más pocas personas me hacen reír tanto. Uh-huh. Él y Funhauser, me mata. Ah, ¿no? Sí. Que Funhauser tiene ese personaje, el actor, tiene una larga tradición en Estados Unidos en la comedia, pero Super Dave, como le dicen, aparecía a veces disfrazado de Super Dave, que era su personaje, y aparecía en medio de la platea en un programa para discutir con alguien y era como una institución uh-huh. absoluta. Y acá, bueno, de alguna manera, Funhauser en Argot pasó a ser algo así como el tonto, el no sé qué, por eso lo curten con eso. Funciona también, a mí Curb me encanta. ¿Viste una entrevista que creo que es de la BBC, o que es con los dos, con Ricky Gervais y con Larry David? Y hablan cada uno de qué entienden por comedia. Está buenísimo, creo que una hora y pico. Y si la encuentro la voy a poner ahí también para que la... que también se chicanean un poco con claro. esto. Ah, a ustedes en CF les gustaba sí. la risa enlatada como para decirle claro. a la gente dónde se tiene que reír. Ese encuentro, no me acuerdo en este último curso o el anterior lo mostraba. Estaba buenísimo porque realmente lo que se decían era verdad. Que le decía, tampoco hiciste, porque a propósito la esposa del gordo, que es un mejor amigo de Jeff, le dice, el creador de la mejor serie de la historia, dice por Ricky Gervais. Sí, y Harry se pone, dice, momento, dice. Como uh-huh. diciendo, sí, yo también pensé lo mismo. Dije, pará, no, todo uh-huh. bien, pero la mejor comedia de la historia la creé yo, que dice Seinfeld. Y el otro dice, cierto, ustedes que hacen, como bien vos decías, le dice, sí, ustedes que hacen las comedias con risas para indicarle a la gente dónde debe reírse. Uh-huh. Es muy bueno eso, muy británico también. Tiene eso. Mucho ese juego también el del metadiscurso, también cuando la mujer de él, cuando se separan, que se empieza a enamorar de Jason Alexander, porque hace de George, y él le explica, no, George soy, o sea, estás enamorando de mí claro, de vuelta. Claro, y encima eso es perfecto porque es real. Claro. Eso es perfecto, pues es real. Pero ahí hay un juego con la gente que ya tiene que saber que exacto. hay mucho guiño para el fanático. Sí, pero sí, totalmente. Y aparte el logro de, digo, trasladarte vos como personaje, entre comillas, vos, persona, vos creador, vos escritor, vos pseudo-actor, lo que sea, comediante, hablo de Larry David. Hacer eso y que la gente compre tu personaje y le cause gracia, porque realmente creo que hay pocos personajes tan detestables como el personaje de Larry David en Curb Your Enthusiasm. Es uh-huh. decir, lo compras y empatizas o lo odias, porque realmente es el colmo de, no sé, de todo, de la misantropía, del odio a la humanidad, porque le molesta absolutamente todo. Pero si entras en código y eso te causa gracia, bueno, la pasás de maravillas. Es un parque de diversiones para mí. Claro, hay como una maldad intrínseca que hace que... Creo que era Ricky Gervais también el que decía que Larry David ahí en esa serie es como un superhéroe de la vida cotidiana, porque dice las cosas que todos querríamos decir claro. y la sociedad te lo impide. Sí, totalmente. Es más, creo que en la novena temporada en un momento le dicen... Lo llaman algo así, como le dicen, bueno, vos sos el destructor de... Como si fuese una especie de destructor de relaciones y le piden, lo toman en serio y le piden como consejo para un caso como ese. Entonces él... Y lo recibe con así, como con alegría que le digan eso, como diciendo, bueno, al fin me reconocen. Y es un horror. Pero bueno, entonces el zoológico sea divertido, vamos todos. Claro. Eso es lo importante, ¿no? Y bueno, volviendo a... Estábamos en cuando veías... cuando todavía no laburabas. Supongo que... Lo habrás tenido como un sueño o algo en su momento. Decir, ¿cómo me gustaría poder escribir este tipo de series? Pero que acá no existe. O sea, era una utopía. Sí, totalmente. ¿Cómo fue que llegó acá? Que de pronto había una sitcom que se hacía acá. Sí. Pasó... Bueno, fue todo... en lo formal así, lo que me pasaba... Cuando era chico sí soñaba con todo eso, pero soñaba más que nada con ser el actor que diga esas líneas. Uh-huh. Tanto como, no sé, la ira de Gilligan, o también como siempre dibujé, soñaba con dibujar esas sátiras geniales que hacían en Mad. Que por ejemplo había una serie muy famosa llamada Kojak, que era con Telly Savalas, que era un actor calvo, que era un periodista, así, que andaba siempre con un chupetín en la boca. Bueno, que una vez hicieron una sátira que no me olvido más, que era brillante. Y tenía un chiste que me quedó marcado para toda la vida, que el dibujo era como hiperrealista, te diría, porque era viñeta a viñeta, pero era como una especie de sitcom en las cuales había un chiste detrás del otro, los dibujos eran perfectos, y en un momento Kojak le decía a su amigo, me voy a ir por unos días, así que te pido por favor que cuides mi planta, poner en algún lugar un lugar húmedo, que no le llegue un lugar húmedo y que no sea muy higiénico. Y después volví a abrir la puerta y le decía, no la pongas debajo de tu axila. Y yo pensaba, claro, esto es perfecto, pensaba, qué bueno. Y bueno, yo era muy, muy niño, pero no olvido más que dije, claro, esto está buenísimo, la construcción de esto, porque está haciendo, bueno, y ahí se me hizo como en la cabeza, no olvido más de ese chiste. No fue tan genial, sino porque dije, ok, esto es perfecto, lo que está haciendo es como una especie de construcción y traslación, y está buenísimo. Y dije, bueno, ahí mi cabeza... Bueno, como digo siempre, es el prisma humorístico. Casualmente hoy viendo Deadpool 2, alguien hablaba de eso, hablaba del prisma humorístico para las cosas. Ah, bueno, la idea del prisma. Bueno, y estábamos en eso de cómo llegó... Ah, perdón, me colgué. ¿Cómo llegó acá? Yo estaba trabajando, me acuerdo, en Telefe, y bueno, luego de trabajar años con Pablo y Pacho, haciendo deportes, no recuerdo, todo eso, escribiendo eso, y... que estaba muy bueno, porque eran cosas que me apasionan, el fútbol, el humor, estaba buenísimo, era todo lo que a mí me... El fútbol, el humor, la historia, era todo... Para mí, a mí me recontra completaba. Y de repente cuando ellos se van para hacer el show en otro lado, digamos, Telefe me compra el pase, porque dicen, che, nos gusta mucho lo que haces, lo que escribís, queremos que estés acá, quédate con nosotros. Bueno, se armó un lío bastante importante. Bueno, acepté quedarme. Pero porque me ha llegado también el rumor de que, che, mirá, estamos buscando los derechos de la niñera, de Nani, para hacer la versión argentina, con Florencia Peña, bueno, con el mejor elenco que consigamos, y me parece que los libros tendrían que quedar a cargo, bueno, en su momento Axel me dijo, y che, tenés que estar vos, estaría bueno que estés vos, hablamos de vos, que esto, que lo otro. Y bueno, a las autoridades del canal dijeron esto, y hablaron con Axel, y Axel me habló a mí. Y bueno, ahí empezamos los primeros acercamientos y venía la gente de Sony. Conocí a Fran Drescher. Mirá, vino acá Fran. Sí, pero no por la niñera. Vino en la época de Videomatch para hacer para empezar a, de alguna manera, hacer el desembarco de las sitcoms. Porque nunca habían logrado hacer una adaptación de una sitcom acá. ¿Hubo intentos fallidos? No, nunca habían. No, porque por cuestiones económicas. Vos pensás que la idea de media hora semanal a nivel pauta publicitaria es imposible. Lo que acá se arregló fue que ok, lo hacemos, pero vinieron los tipos, controlaban cuando vieron, wow, el personal y todo, porque acá tenemos un personal súper realmente en los canales, una plantilla y técnica y de todo espectacular. Pero bueno, luego de que vinieron acá les dijimos, che, ok, les dijeron, ¿no? Ok, pero nosotros no vamos a hacer media hora semanal, vamos a hacer media hora todos los días. Y ahí los tipos giraron la cabeza y dijeron, what? Y bueno, pero les demostramos que se podía hacer. Y para mí, fuera de que tuvimos infinidad de detractores, para mí me parece que estuvo muy bien. O sea que de entrada fue así. Yo pensé que había arrancado con menos continuidad y después se hizo la tira. No. ¿Qué laburo? La única manera de que fuese negocio era que fuese de lunes a viernes. Uh-huh. Y bueno, con Florencia, que es una gran comediante, con Carnaghi, que es un actor estupendo, en su momento con Carmen Vallejo, que hacía de la abuela Yeta. Que mira, todo tiene que ver con todo. Carmen Vallejo era la que hacía el doblaje de la voz de Lucille Ball en los capítulos de Yo Amo a Lucy para Argentina. Todo tiene que ver con todo. Aparte, una actriz estupenda y una persona divina. Y bueno, Carola Reina, que es una actriz impresionante. A mí me parece que muchos ahí realmente descollaron. Estuvo muy bien. Y hubo mucho laburo, estuvo bueno para hacer, porque los tipos decían, mientras no toquen la estructura, retoquen. Y realmente yo ahí, bueno, hice mucho laburo autoral, Axel también, por supuesto. Pero muy intenso, ¿no? O sea, muy intenso, muy intenso. Es más, con La Niñera pude hacer mi primer capítulo original, que lo envié a Sony Estados Unidos, que me dijeron hacer un par de correcciones, y iba mail, y yo no lo podía creer. Que fue luego de ver una obra de teatro que me quedé sin dormir y me quedé escribiendo. Y mandé el capítulo escrito, pero porque estuve hasta el domingo, desde el domingo a la madrugada, hasta el domingo a la tarde, sin parar, escribiendo. Lo mandé el lunes. Y bueno, me dijeron hacerle un par de cambios y bueno. Y fue el capítulo original, que en vez de decir escrito por Michael Spangler, decía escrito por Diego Alarcón, que fue realmente... Fue aprobado y se hizo... Sí. ¿Cómo se llama? Estoy verde, no me dejan salir. Ajá. Porque era un capítulo en el cual Iraola, que era el jefe de la familia, digamos, tenía dos circunstancias. Una era que estaba esperando que vengan del Cirque du Soleil para producir un espectáculo. Él estaba pendiente de un llamado de eso, pero a la vez, como siempre, se atraviesan conflictos, se cruzan perpendicularmente. A la vez aparece un coronel retirado, o en actividad, no me acuerdo. Pero que era uno, Marcelo Sicars, un gran actor, que de ahí surgió cuando lo vi hacer de coronel en Continente Viril, en la obra de los Macocos. Me quedé enamorado de ese personaje. Y bueno, este era un coronel que venía a decirle que a usted nos debe 5 días de la época, unos días, no me acuerdo, de la época de la colimba, lo va a tener que cumplir, y lo venía a entrenar a la casa. Entonces, nada, funcionó. La verdad que estaba muy bueno. Fue muy satisfactorio. Y la verdad que bueno, aparte los tipos vinieron después y me recontra felicitaron. Bueno, fue una muy buena experiencia. ¿Y por eso ya estaban estipulado en el contrato? Como, bueno, ¿también ustedes pueden proponer capítulos nuevos o fue algo totalmente No. Fue una aventura mía. Que más, los productores me decían como, bueno, te la jugás, ok, a que a lo mejor te digan. Y ok, uno tiene que preparar el ego para que, sí, listo, ok, acá está mi ego. Como le hice decir a un personaje una vez, estoy subiéndome a un pedestal con el culo afuera, con el culo al aire. Sí, así que ya está. Es eso. Es la versión, esto que acabo de decir, la versión soez de el no ya lo tenés, ¿no? Claro, está bien. Pero funciona así. Pero a la vez hubo mucho laburo autoral porque también los 5 episodios semanales en un momento se terminaron los libros. Entonces hubo que hacer readaptaciones de libros y cambiar, y ahí sí, cambiar la estructura y cambiar, por supuesto, sin que se enteren allá. Pero quedaron muy conformes con el resultado. ¿Cómo será que después, a raíz del éxito que se tuvo y todo, surgió lo de Casado con Hijos? Bueno, pues, estamos hablando de año, creo, 2003, 2004, 2003, ¿no? 2004, creo, sí. 2004 fue La Niñera, sí. Bien, sí. Y después de eso vino... ¿No hubo algo más en el medio, como Hechizada o algo? Sí, yo cuando... Pero lo que pasa es que lo habían empezado 2 colegas, Hechizada en su momento, pero sí, no anduvo. También con Florencia Peña, pero... que me acuerdo, sí, que yo estaba de vacaciones y me dijeron, che, venite, porque, bueno, había problemas y había que... Bueno, hubo que querían reformularla por completo, pero ya estaba al aire y era una complicación. Pero una de las cosas pintorescas... No anduvo bien, concretamente, pero una de las cosas más pintorescas e increíbles que recuerdo de Hechizada fue que, si tenés tiempo, o alguno de los oyentes tiene tiempo y mira el primer capítulo de Hechizada, la versión norteamericana... Los efectos estos de que, por ejemplo, hay uno en secuencia de que un personaje está en un lugar y cambian los fondos y de repente aparece en un baño de damas, por ejemplo. Hechizada, estamos hablando de años 50 y pico. Vos sabés que los efectos eran mejores que los que se podían hacer acá con toda la tecnología habida y por haber. Mira. Pero eso habla no habla mal de la gente encargada de postproducción de acá, sino de lo brillantes que eran los tipos que cranearon eso. Realmente era increíble lo que hacían. Yo muchas veces me cuelgo, a pesar de que no soy muy fan, pero por ejemplo también veo los efectos de los 3 chiflados, me encantan. ¿Tenían efectos los 3 chiflados? Efectos, por ejemplo, sí. cuando lanzan algo y viene a cámara, lo que hacían era poner una tanza o una piola o algo por el estilo, pero bueno, todo eso tiene su correlato incluso hasta cinematográfico. Los más grandes, el cineasta soviético, quizá el más grande de todos, o uno de los más grandes de todos, en un momento que había una guerra en la nieve, que metía cámaras adentro de mazacotes de nieve que eran lanzados precisamente para que el efecto se viese real. Entonces todo tiene su correlato con la realidad. Es decir, alguien lo prueba, lo testea, alguien lo putean porque rompió una cámara, pero seguro que si el footage sobrevivió, debe haber quedado muy real. Pero bueno, bueno. Bien, bueno, y después llegó Casados con Hijos, que fue la que más continuidad tuvo, ¿no? Sí. Más sí, allá porque, de que hoy en día siguen pasando... Sí, totalmente. Pero para mí ahí sucedió un... Eso sí fue un fenómeno de la comedia. Para mí es la comedia argentina. O sea, como una vez discutí con alguien, mucho, muy fuerte, que se quejaba de las... Sabiendo que trabajaba en televisión, me decía, siguen repitiendo los simuladores. Yo le decía, ¿sabes por qué siguen repitiendo los simuladores? Porque es un mecanismo de relojería, es perfecto. ¿Y qué pasa? El tiempo no lo erosiona. El tiempo erosiona las cosas que envejecen mal. Es como un vino berreta. Si lo dejas fuera de la heladera o fuera de una alacena, si al otro día ya es intomable. Claro. Pero algo que está bien, dura. Y hay dura. Muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Muchísimos de ejemplos. No... Muchísimos ejemplos. Viste cuando ves programas o lo que sea, decís esto envejeció bien, esto... Seinfeld envejeció perfectamente. Envejeció, digo, por el tiempo que pasó. Uh-huh. Pero no hubo ninguna comedia que la Arrested Development, que me parece junto con Seinfeld las mejores de la historia de la comedia, envejecieron súper bien, pero envejecieron por el hecho de que hace bastante tiempo que fueron emitidas, pero a la vez me parece que se alinearon los planetas ahí, es como algo, magia en comedia, magia humorística, magia en todo. Mira, y en Casados con Hijos, que te quería preguntar algo que no sé si se puede, porque tampoco quiero spoilear las cosas del curso para la gente que lo vaya a hacer el año próximo. Pero que vos en algún momento hacías referencia a que el actor argentino le pone algo más al, digamos, como que tiene una tendencia por ahí a irse del guión. A morcillear. Claro, sí. Morcillear, sí. Sí, sí. ¿Cómo se lidia con eso? Porque vos tenés vos ya lo tenés como decías, nosotros, como un mecanismo de relojería. Sí, ¿cómo nosotros cuando hacíamos Casados con Axel teníamos un cable con un televisor que iba directamente del control al lugar donde estábamos escribiendo en Telefe. Uh-huh. Y cuando de pronto algo, había un morcilleo o algo por el estilo, nos comunicábamos con control y decíamos, che, esto guarda porque esto si se retoca o si no se dice tal cual puede pasar que... De alguna manera es como... Es como decir, ¿viste como esos jueguitos, cómo se llama el de las... pienso en Before Vendetta, de las fichas que caen unas sobre otras. El dominó. El dominó, es cuando está puesto así como para que formen una figura cayendo una sobre otra, bueno. Es como si en el medio de una secuencia de esas extrajeras una de las piezas. Uh-huh. Rompes el ritmo, rompes un montón de circunstancias que están para no ser... rotas, precisamente, no están para no ser desarregladas. Entonces, por eso a muchos les molestaba que qué pasaba. Hay, por ejemplo, un vicio que tienen algunos actores, que no estoy hablando de los de Casados con Hijos, digo actores argentinos en general, que es que cuando les llega un guión marcan sus partes solamente. Ajá. Ah, tengo que decir esto. ¿Qué pasa? En la sitcom, pura y dura, es tan importante tu texto como el del otro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como explicaba muchas veces en el curso, por ejemplo, en la sitcom es mucho más importante tu reacción, un primer plano de tu reacción a lo que yo estoy diciendo, que lo que yo estoy diciendo en realidad. Eso me quedó muy marcado, en particular, eso de que la reacción es más... Claro, porque todo tiene que ver con el ritmo, por ejemplo. Intentaba hacer un ejercicio, pero no llegamos, seguramente el año que viene, que es un ejercicio que está buenísimo sobre ritmo, pero establecer un ritmo y luego romperlo para que se entienda por qué es lo que pasa cuando algo te hace ruido, que lo estás viendo y decís, esto, qué raro. Y también pasa que me parece que en muchas comedias directamente no le dan pelota a los diálogos. Lo único que importan son las situaciones. Entonces, es como que por más que esté dialogado o escrito, no tiene la arquitectura del diálogo, esa arquitectura que hace que si vos una de esas piezas o una de esas líneas lo sacás y el resto se derrumba. Para mí, tiene tanta importancia el diálogo que todo tiene que estar construido de tal manera que si una de esas líneas te la olvidás, la sacás, la tachás, lo que sea, cambia todo el ecosistema de alrededor. Eso es una ventaja y una desventaja, pero bueno, yo siempre elijo, para mí la palabra es fundamental, está buenísimo, es como la base de la comedia. Claro. Y, pero bueno, cuando ustedes levantaban esa alarma, ¿les daban bola o era bueno que lo haga como lo hace el actor? No, sí nos daban bola, pero porque, digamos, estaba escrito de esa manera también, como una especie de concatenación en la cual, che, mira, como acá no dijiste eso, o acá dijiste, mira, o dijiste, y sí, pero pará, no, ahí, ¿qué pasó? Rompiste con determinada secuencia, entonces vamos de vuelta, el famoso. Hay otros momentos en los cuales decían, bueno, no importa, pero si ves el original o ves el texto original, decís, ay, así hubiese quedado mucho mejor. Pero bueno, es algo que sucede muy, muy a menudo, ¿no? Está bueno, digo, que ustedes tengan el poder de... Porque supongo que en otras... Debe haber otro tipo de producciones donde no es tan así, donde quien escribió el libro, digamos... Una vez que entregó su parte, queda un poco más afuera de... Queda afuera, no un poco más. Y se nota mucho cuando lo ves al aire. Donde el diálogo no está... Otras cosas eso de que tu laburo fuera... Sí, pero lo que pasa es que también las eternas discusiones, pero porque esa es mi manera de escribir. Yo trato de escribir, digamos, con una especie de decálogo del diálogo que siempre pienso que para mí tiene que funcionar como un mecanismo de relojería. Siempre digo, está buenísimo ver la hora y decir, ah, ok, en tantos minutos tengo que ir a tal lado. Pero también, cuando era niño, me acuerdo que alguna vez agarré un reloj, lo tiré al suelo, lo abrí y quería ver cómo es que los mecanismos que llevaban a que yo pudiese mirar la hora y decir, a tal hora puedo salir a jugar, a tal hora X. Bueno, eso me parece que es una buena analogía para decir, ok, parte de todo el mecanismo que funciona bien, que podría denominarse comedia, un reloj llamado comedia, me parece que uno de los mecanismos es el diálogo bien escrito, el diálogo bien dicho, el diálogo, con el ritmo adecuado y con todas las características tan importantes que tienen. Acá me parece que hay como una especie de no prestarle tanta atención al diálogo. Uno ve y siempre ve gente corriendo, gente disfrazada, gente gritando, pero los diálogos no tienen ese pulido, esa brillantez que tienen que tener. Me parece que por algo yo siempre acuñaba el concepto de la esgrima verbal. Yo decía, ¿qué es la sitcom? Es esgrima verbal. Vos ves esgrima y es uno va con su florete y el otro retrocede, pero luego el otro contraataca y luego, bueno, eso es. Claro, y el línea ascenso, a línea. Digamos. Si uno mira, por ejemplo, cualquier sitcom es así, así con buenas, ¿no? Pero sin grandes parrafadas de texto, a no ser que algo lo amerite, y es así. ¿Y por qué es gracioso? Porque es golpe por golpe, como las buenas peleas de box. A mí me encanta el box. Odio la violencia, pero me gusta el box. Es re loco eso. Pero sí, es golpe por golpe. Viste que en las comedias cuando... Y eso hace que haya una temperatura que en el final decís, wow. Cuando es golpe, golpe, golpe, golpe, pero un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Eso está buenísimo. Es como, sabés que se ha llegado a una... Es llegar a un clímax. Eso lo logran las buenas comedias. Me parece que buscás cualquier fragmento de Seinfeld, de Arrested Development, de muchísimas comedias muy buenas. Y son un claro ejemplo. Así. Hablabas de esas. ¿Hay alguna otra cosa que te quiera preguntar? No sé si te respondí, perdóname, pero a lo mejor yo me ramifico mucho y no sé si fue satisfactoria. Sí, creo que. Sí. ¿Tenés algunas sitcom o series que te gustaría recomendar y que por ahí no son de las más conocidas o algo que sea como un gusto personal? Sí. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la trilogía de Cornetto, ¿viste? De este actor, ¿cómo se llama? Simon Pegg. Simon Pegg tiene la trilogía de Cornetto, que se llama así porque está Shaun of the Dead, que es el rojo. El Cornetto son los helados, ¿viste? Como el Conogol vendría a ser. Ajá. Allá tiene el rojo, verde y azul. Entonces le llaman trilogía de Cornetto porque hizo tres comedias. Shaun of the Dead, que es una especie de sátira y no... las películas de zombies, muy sangrienta, muy gore, muy entretenida, con Nick Frost y Edgar Wright, el director, genial, muy sangrienta, insisto, muy violenta, no la vean con niños, esa es la roja. Después está la la azul, que se llama Hot Fuzz, que hace de un policía que es tan, tan, tan perfecto que en Londres que lo envían a un pueblito de Morondanga porque los tiene hartos con tanta perfección y descubren en su pueblito también el tipo que ahí hay todo un infierno debajo. Y después se completa la trilogía con algo que se llama El Fin del Mundo, no me acuerdo, Viaje al Fin del Mundo, algo por el estilo, que es él, es un amigo que reúne a todos sus amigos de la infancia por volver al pueblo donde nacieron y donde crecieron para hacer una recorrida de los 10 pubs más emblemáticos. Y en realidad descubren que toda la población ha sido sustituida por extraterrestres. Uh-huh. Y cada vez que rompen alguno o lo que sea, bueno, ese es el verde. Por el azul es más policía, el rojo de la sangre y el verde. No, está buenísimo. No me acuerdo por qué llegué a esto. Ah, porque, perdón, él hizo una sitcom británica brillante que se llama Spaced, no sé si se pronuncia así. Bueno, es él y una comediante también que es brillante, que ahora no recuerdo el nombre. Esto tiene varios años, pero digo, era una pareja que está buenísimo porque te muestra lo que es el problema habitacional en Londres, creo que era en Londres. Para alquilar un departamento alguien pone como condición que solo para parejas constituidas, digamos, o algo así por el estilo. Entonces él y ella hacen como que son pareja, adecuémonos a la época, ¿verdad? Se hacen pasar por novios para que la señora esta, la vieja esta, les alquile el departamento. Tiene constantes alusiones a toda la cultura pop. Constantes alusiones. Pero como en la película que le hizo, no sé si alguien la vio, Paul, no sé si la viste, la de extraterrestre, que tiene la voz de Seth Rogen. Es él y Nick Frost, que son dos frikis que van a una convención en Nevada, una especie de Comic-Con, pero alucinante de allá, y de repente aparece un marciano verdadero, que es este personaje. Una película, es una comedia hilarante, muy buena. Bueno, esa comedia, Spaced, por ejemplo, me parece estupenda. Después me gustaba mucho Becker, que era la que hacía Ted Danson en los 90, que hacía un médico que era insoportable. Para mí esos personajes así, pero insoportables, me encantan. Por supuesto, siempre y cuando uno empatice, ¿no? Que era como antes un antecesor de Doctor House, ¿no? Claro, sí. En realidad este era un... Tenía una... Por supuesto, tenía dos personas trabajando para él, dos señoras, una afroamericana, que era como la más rígida y otra que era más despistada. Y él continuamente tenía su objeto amoroso por un lado, que era una trama, que era cuando iba al bar a tomar algo. Y por el otro eran todo lo que acontecía en su consultorio, donde siempre venía gente que él no quería atender. Y ahí residía la gracia. Claro, me acuerdo de la edad de los viernes antes de Fraser. Ah. Mi adolescencia era todo, mis amigos salían, entonces yo me quedaba viendo las repeticiones de la... Claro. Bueno. Y no sé, no me acuerdo ahora de... Pero miraba muchísimas en esa época. Miraba, por ejemplo, 70 Show, me encantaba. Uh-huh. Me parecía muy divertida. Me encantó que sea la primera que metieron a gente fumando porro en televisión y lo mostraron de una manera muy creativa, claro. Que era eso de la... Mostraron con el traveling circular, cada vez empezaban a decir cosas más... así ridículas, entonces estaba buenísimo como recurso. Yo al principio no lo entendí, yo era chico, no lo entendía eso. Claro. O sea, que era un... Pero... Y después hicieron otra que no pegó tanto que era That 80s Show. Sí, quisieron hacer lo mismo, horrible, pero en los 80. Horrible. Eran todos punk. Sí, sí. Sí, pero me parece que le erraron, pero porque... siempre está ese asunto del conflicto del que tanto hablamos. Pero digo, tanto hablamos, bueno, en realidad hablamos en el curso, pero digo, el conflicto es la base fundamental y creo que esta cosa del hipismo versus los padres y versus el entorno, el conflicto está en bandeja, está perfecto. Y encima fumar porro y estar ahí escuchando música. Que yo, el personaje 80, de Red Foreman, digamos que era totalmente la contra. En cambio, en los 80 era otra cosa sucedía en Estados Unidos. Estaba Reagan, era otra circunstancia. Me parece que era todo muchísimo más conservador, una gran depresión. Bueno, sin ir más lejos, Married with Children nace en los 80 en Estados Unidos. La historia es que quedaba como una especie de desband de decorado ahí. Dijeron, che, si a alguien se le ocurre alguna idea o quiere traer algún piloto para hacer en este lugar, en este rincón que hay acá. Y por eso lo que se muestra en los primeros episodios o lo que se ve es realmente, digamos, ver a una familia pero en su contexto más ruin. Uh-huh. En el contexto más ruin producto de la depresión económica absoluta que había en la época de Reagan. Y a la vez eran como un montón de perros peleándose por un pedazo de carne. Uh-huh. Eran terribles. Sin ir más lejos, bueno, dentro de los cientos de cosas que hubo que cambiar para cuando se hizo la adaptación acá, fue el nombre del patriarca de allá era Al Bundy, en homenaje a Ted Bundy, que fue uno de los asesinos en serie más crueles y escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces eso te da la pauta de, bueno, así de heavy querían ser y así de heavy fueron, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Mira, y qué interesante eso de que... Vos decís que en general pasa eso cuando una sitcom no funciona, o con una serie en general, ¿es porque está fallando el conflicto base, digamos, de la historia? Mira, casualmente estuve viendo esta semana que pasó, estuve viendo una sitcom con un comediante que me encanta, que es afroamericano, que se llama... Ay, no, me sale Dr. Dre, no, es un productor musical. Este es Cedric the Entertainer. Ajá, sí. El nombre es buenísimo. Alguien llama The Entertainer, ya está. Me hace reír, pero bueno. No, pero el conflicto es... él vive con su familia en un barrio de todos afroamericanos, está preparándose la barbacoa en la puerta y de repente se mudan al lado una familia blanca compuesta por Beth Behrens, creo que se llama, que es la chica rubia de Two Broke Girls, que acá se de madre de un niño, y bueno, se mudan ella, su hijo y su esposo. Se mudan ahí, son blancos. Cuando lo ve llegar esta especie de patriarca negro del barrio, ya los odia, porque sí. Hubiese funcionado mejor si el guión fuese menos débil. Digamos que se queda con eso, pero llega un momento en el cual empatiza, aconseja y todo, entonces no hay nada que escape de la clásica moralina esa de enseñarnos a todos, que parece que tenemos que sentarnos frente al televisor y anotar. Ya ahí no falla. Hay una tensión ahí. Ahí no falla. Entonces la comparas con... Es una cuestión de aleccionar. La comparo con Blackish, y Blackish es genial porque, por ejemplo, Blackish, que tiene un elencazo y tiene, bueno, en todo sentido está muy bien escrita, pero tiene un capítulo en el cual, por ejemplo, los hijos, los niños de la familia, un preadolescente y otro más de los chicos, quieren ir a una marcha porque han asesinado, la policía asesinó a un afroamericano. Y todo el capítulo es sobre la familia en el living, compungida, y a la vez los padres discutiendo, diciéndole a los chicos, ustedes son los que tienen que seguir con esta lucha. Y luego cuando los chicos dicen, ok, vamos a ir a la marcha, dicen, no, un momento, cuidado porque les puede pasar algo. Entonces, parece así muy, lo que estoy contando parece, no digo pueril, pero parece como extraño. Uh-huh. Pero está buenísimo ese capítulo y se ocupa mucho de eso. Y entonces eso te da la pauta de que, ok, ahora la gente está esperando... Mientras muchos también siguen comprando esa idea de la familia blanca perfecta con conflictos menores, también hay muchos que están esperando que le digan, ok, che, ¿en qué momento me cuentan, aunque sea, rascan un poco la superficie de la realidad y, uh-huh, ¿viste? ¿Por qué esto está pasando? Y claro, eso está muy bueno. Esa serie es una de mis predilectas por eso, porque está buenísimo, toman mucho de eso y lo reflejan, digamos. Me parece que la gente exige un poco eso también. Sí, es una de las que me anoté en la lista de lo que me llevé del curso, entre otras cosas. Son muchas series recomendadas para ver, que vimos algunos clips, pero dan ganas de profundizar. Bueno, yo creo que una cosa que te quería preguntar ya para ir terminando, que siempre hablo lo mucho, hago cuando hablo, me... Perdón, pero hablo no, mucho. No, por favor, estuvo muy interesante. Me encantó esta charla. Y lo que te iba a preguntar es... que lo suelo hacer con los invitados cuando me acuerdo, si tenés algún momento, o puede ser un sketch, o una escena de una sitcom, que haya sido los momentos que más te reíste en tu vida. Wow. Vos sabés que yo soy muy buen espectador para todo, es decir, esto, bueno, parece un chivo, pero no, de verdad, vos sabés que siempre me dicen, yo voy a los shows o voy a... Y cuando algo realmente me hace reír, pero me sale como una, no sé, como si estuviese regurgitando la risa, me sale como una explosión, así, porque realmente no lo puedo evitar, porque lo que el lado B de eso es que soy la persona más terrible de la Tierra si me aburro. Si querés asesinarme, aburrime. Por eso no tolero que las historias supuestamente de comedia aburran. Pero bueno, volviendo a esto que me contabas, y muchísimos momentos, por ejemplo, en... Y creo que en Arrested Development, cuando el personaje de no me acuerdo el nombre, de Tony Hale, puede ser, Tony, no me acuerdo cómo es el nombre de este actor que también está en VIP, que es está haciendo como un entrenamiento militar, algo por el estilo, y de repente su madre, Lucille, lo ha usa mucho los pants. Say Buster. Lo mandan como a la academia militar y él no quiere ir, que yo está cerca de la playa y de repente se mete al agua como una especie de acto de rebeldía y alguien le empieza a gritar Lucille, Lucille, como diciéndole que hay una foca perdida, algo así. Y él cree que le está hablando de la madre y él le grita, no, mamá, no sé qué, qué. Pega un grito desgarrador y una foca le arranca la mano y se la come. Es brillante eso. Y es brillante lo que acontece después. Porque van a ver al médico, van toda la familia al hospital y el médico que los atiende. Porque a mí me fascinan los pants, o los pants son los juegos de palabras. Sí. Cuando están bien hechos. Y hay un personaje que se llama Very, Very Literal Doctor, se lo recomiendo mucho al que le... que es un doctor muy literal, que toda la familia está esperando, clásico momento, son unos momentos divinos para romper. Que está toda la familia esperando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y sale el doctor y dice, it's all right. Y todos dicen, ah, está bien. Y dice, no, it's all right. Y ahí explica, porque right es porque... que perdió la mano derecha, que es todo mano izquierda. Creo que en ese momento lloré de la risa. En ese momento, en muchos de Seinfeld, también he llorado de la risa. Muchísimos. No recuerdo ahora, pero muchísimos. Por ejemplo, el capítulo de Jason Alexander, cuando en Festivus, cuando el personaje del padre lo quiere obligar y muestran grabaciones, hacen escuchar a la audiencia grabaciones de cuando el padre lo obligaba a festejar Festivus y la explicación de por qué el Festivus era lo que era. Bueno, se daban el lujo de hacer lo que querían. Y bueno, también en algunos momentos, a veces veo... Una escena en particular que me dio mucho gusto escribir de Casado con Hijos, que obviamente escribir que no nada que ver con el original, que era un capítulo en el cual el personaje Pepe tenía que escuchar el partido, pero no le quedaba otra que ir a un entierro familiar. El tío de Dardo muere y está obligado a ir, entonces está solo con el cajón en un lugar y de repente, y él está con la radio en la oreja, y esas radios que eran como un coso con antenita. Sí. Y cuando de repente está solo con el cajón y toca el herraje, se da cuenta que ahí agarra bien señal. Entonces está pendiente del clásico. Ese está en internet. Está pendiente del clásico Racing Independiente, él como furioso hincha de Racing que es. Y de repente, bueno, está así, qué sé yo, y de pronto cobran un penal en contra de Racing y se ponen a llorar sobre el cajón. Y dice, no, entra Dardo y todos. Y dice, ay, mirá cómo lo llora aún sin haberlo conocido. Decía unas palabras. Entonces lo que le hice fue que diga una especie de discurso, eso como se hace mucho en las películas norteamericanas, una especie de speech por el difunto, pero a la vez metiendo todo el tiempo cosas que él escuchaba que sucedían durante el partido. Entonces decía, el tío picaba y picaba, y la gente y todos miran, hasta que de repente, obviamente, hay un gol y grita como un desaforado, y la gracia reside, no en que grita como un desaforado, sino que grita como un desaforado. Se abre el traje, debajo tiene una camiseta de Racing, dice gol de Racing, carajo. ¿Y la gracia cuál es? Que él observa y todos lo están mirando azorados de que haya hecho eso. Lo que hablábamos hoy un poco de la reacción. Esos son los primeros que me vienen a la mente. Seguro hay muchos más, pero bueno. Bien, vamos a ver si los encontramos ahí para agregar. Bueno, Diego, yo creo que estamos bien. Muchas gracias por haberme recibido acá, que bueno, en este café... Sí. Creo que va a salir bien el audio. Un momento hubo una máquina, una licuadora o algo, pero sí, ¿no? Está bien. Sí. O sea, cosas infaustas y detalles, eso que te enteraste acá de la eliminación de River. Ay, qué terrible. Yo no soy de River, pero lo lamento por vos que sos hincha de River, digo, pero tuviste que mirar, pero te marqué el televisor, pero sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Será el año que viene, seguramente me estaré por el lado. Sí.